Incidentes entre policía y estatales neuquinos ayer se movilizaron en el marco de un paro provincial de ATE para exigir la reapertura de las mesas salariales con el gobierno de la provincia de Neuquén. Al mismo tiempo rechazaron la reforma de la ley de remuneraciones del sector de salud que mejora la situación solamente de los profesionales. La marcha de los trabajadores y trabajadoras se dirigió hasta la legislatura y fue allí en donde se produjeron algunos incidentes con la policía que les impedía el acceso a la Casa de las Leyes. Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, explicó los motivos de las medidas. Realmente una actitud poco democrática de los diputados, sobre todo el oficialismo, quien ha llevado al recinto y aplica su mayoría para que ese tratamiento sea sobre tabla y esa aprobación. Lo que han hecho sí es echarle más nafta al fuego, los conflictos, no porque esté la aprobación, el conflicto en salud y los distintos conflictos no se van a aplacar, sino lo que va a seguir es profundizándose las medidas de acción y cada una de las asambleas, que no tengo duda que van a resolver la continuidad de las medidas de acción hasta tanto aparezca esa mesa de negociación donde se va a discutir realmente una recomposición salarial que tenga que ver con el conjunto de los trabajadores. Hoy, los trabajadores y trabajadoras del sector salud trasladan el reclamo hacia los puentes carreteros que unen Neuquén y Chipoleti, en donde realizarán una panfleteada. Desde Neuquén Capital, Radio Universidad, les informó Marcelo Pascucio para Farco Satelital.